Ley General de Sociedades, sección quinta, modificación del estatuto y aumento y reducción del capital. Título 1, modificación del estatuto, artículo 198, órgano competente y requisitos formales. La modificación del estatuto se acuerda por Junta General. Para cualquier modificación del estatuto se requiere 1. Expresar en la convocatoria de la Junta General con claridad y precisión los asuntos cuya modificación se someterá a la Junta. 2. Que el acuerdo se adopte de conformidad con los artículos 126 y 127, dejando a salvo lo establecido en el artículo 120. Con los mismos requisitos, la Junta General puede acordar delegar en el directorio o la gerencia la facultad de modificar determinados artículos en términos y circunstancias expresamente señaladas. Artículo 199. Extensión de la modificación. Ninguna modificación del estatuto puede imponer a los accionistas nuevas obligaciones de carácter económico, salvo para aquellos que hayan dejado constancia expresa de su aceptación en la Junta General o que lo hagan posteriormente de manera indubitable. La Junta General puede acordar, aunque el estatuto no lo haya previsto, la creación de diversas clases de acciones o la conversión de acciones ordinarias en preferenciales. Artículo 200. Derecho de separación del accionista. La adopción de los acuerdos que se indican a continuación concede el derecho a separarse de la sociedad. 1. El cambio del objeto social. 2. El traslado del domicilio al extranjero. 3. La creación de limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o la modificación de las existentes. Y 4. Los demás casos que lo establezca la ley o el estatuto. Solo pueden ejercer el derecho de separación los accionistas que en la Junta hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, los ausentes, los que hayan sido legítimamente privados de emitir su voto y los titulares de acciones sin derecho a voto. Aquellos acuerdos que den lugar al derecho de separación deben ser publicados por la sociedad por una sola vez dentro de los 10 días siguientes a su adopción, salvo aquellos casos en los que la ley señale otro requisito de publicación. El derecho de separación se ejerce mediante carta notarial entregada a la sociedad hasta el décimo día siguiente a la fecha de publicación del aviso a que alude el acápite anterior. Las acciones de quienes hagan uso del derecho de separación se reembolsan al valor que acuerden el accionista y la sociedad. De no haber acuerdo, las acciones que tengan cotización en bolsa se reembolsarán al valor de su cotización media ponderada del último semestre. Si no tuvieran cotización, al valor en libros al último día del mes anterior al de la fecha del ejercicio del derecho de separación. El valor en libros es el que resulte de dividir el patrimonio neto entre el número total de acciones. El valor fijado acordado no podrá ser superior al que resulte de aplicar la evaluación que corresponde según lo indicado en el párrafo anterior. La sociedad debe efectuar el reembolso del valor de las acciones en un plazo que no excederá de 2 meses, contados a partir de la fecha del ejercicio del derecho de separación. La sociedad pagará los intereses compensatorios devengados entre la fecha del ejercicio del derecho de separación y el día del pago, los mismos que serán calculados utilizando la tasa más alta permitida por ley para los créditos entre personas ajenas al sistema financiero. Vencido dicho plazo, el importe del reembolso devengará adicionalmente intereses moratorios. Si el reembolso indicado en el párrafo anterior pusiese en peligro la estabilidad de la empresa o la sociedad no estuviese en posibilidad de realizarlo, se efectuará en los plazos y forma de pago que determine el juez a su solicitud de esta por el proceso sumarísimo. Es nulo todo pacto que excluya el derecho de separación o haga más gravoso su ejercicio. Título 2. Aumento del capital. Artículo 201. Órgano competente y formalidades. El aumento de capital se acuerda por Junta General cumpliendo los requisitos establecidos para la modificación del estatuto. Consta en escritura pública y se inscribe en el registro. Artículo 202. Modalidades. El aumento de capital puede originarse en 1. Nuevos aportes. 2. La capitalización de créditos contra la sociedad, incluyendo la conversión de obligaciones en acciones. 3. La capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, excedentes de revaluación y los demás casos previstos en la ley. Artículo 203. Efectos. El aumento de capital determina la creación de nuevas acciones o el incremento del valor nominal de las existentes. Artículo 204. Requisito previo. Para el aumento de capital por nuevos aportes o por la capitalización de créditos contra la sociedad, es requisito previo que la totalidad de las acciones suscritas cualquiera sea la clase a la que pertenezcan, estén totalmente pagadas. No será exigible este requisito cuando existan dividendos pasivos a cargo de accionistas morosos contra quienes esté en proceso la sociedad y en los otros casos que prevé esta ley. Artículo 205. Modificación automática del capital y del valor nominal de las acciones. Por excepción, cuando por mandato de la ley deba modificarse la cifra del capital, esta y el valor nominal de las acciones quedarán modificados de pleno derecho con la aprobación por la Junta General de los Estados Financieros que reflejen tal modificación de la cifra del capital sin alterar la participación de cada accionista. La Junta General puede resolver que, en lugar de modificar el valor nominal de las acciones, se emitan o cancelen acciones a prorrata por el monto que represente la modificación de la cifra del capital. Para la inscripción de la modificación basta la copia certificada del acta correspondiente. Artículo 206. Delegación para aumentar el capital. La Junta General puede delegar en el directorio la facultad de 1. Señalar la oportunidad en que se debe realizar un aumento de capital acordado por la Junta General. El acuerdo debe establecer los términos y condiciones del aumento que pueden ser determinados por el directorio. Y 2. Acordar uno o varios aumentos de capital hasta una determinada suma mediante nuevos aportes o capitalización de créditos contra la sociedad en un plazo máximo de 5 años en las oportunidades, los montos, condiciones según el procedimiento que el directorio decida, sin previa consulta a la Junta General. La autorización no podrá exceder del monto del capital social pagado vigente en la oportunidad en que se haya acordado la delegación. La delegación en materia de este artículo no puede figurar en forma alguna en el balance, mientras el directorio no acuerde el aumento de capital y éste se realice. Artículo 207. Derecho de suscripción preferente. En el aumento de capital por nuevos aportes, los accionistas tienen derecho preferencial para suscribir, a prorrata de su participación accionaria, las acciones que se creen. Este derecho es transferible en la forma establecida en la presente ley. No pueden ejercer este derecho los accionistas que se encuentren en mora en el pago de los dividendos pasivos y sus acciones no se computarán para establecer la prorrata de participación en el derecho de preferencia. No existe derecho de suscripción preferente en el aumento de capital por conversión de obligaciones en acciones en los casos de los artículos 103 y 259 ni en los casos de reorganización de sociedades establecidos en la presente ley. Artículo 208. Ejercicio del derecho de preferencia. El derecho de preferencia se ejerce en por lo menos dos ruedas. En la primera, el accionista tiene derecho a suscribir las nuevas acciones, a prorrata de sus tenencias a la fecha que se establezca en el acuerdo. Si quedan acciones sin suscribir, quienes han intervenido en la primera rueda pueden suscribir en segunda rueda. Las acciones restantes a prorrata de su participación accionaria, considerando en ella las acciones que hubieran suscrito en la primera rueda. La Junta General o, en su caso, el directorio establecen el procedimiento que debe seguirse para el caso que queden acciones sin suscribir luego de determinada la segunda rueda. Salvo acuerdo unánime adoptado por la totalidad de los accionistas de la sociedad, el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia en primera rueda no será inferior a 10 días, contado a partir de la fecha del aviso que deberá publicarse al efecto o de una fecha posterior que al efecto se consigne en dicho aviso. El plazo para la segunda rueda y las siguientes, si las hubiere, se establece por la Junta General, no pudiendo en ningún caso cada rueda ser menor a 3 días. La sociedad está obligada a proporcionar a los suscriptores en forma oportuna la información correspondiente a cada rueda. Artículo 209. Certificado de suscripción preferente. El derecho de suscripción preferente se incorpora en un título denominado certificado de suscripción preferente o mediante anotación en cuenta, ambos libremente transferibles, total o parcialmente, que confiere a su titular el derecho preferente a la suscripción de las nuevas acciones en las oportunidades, el monto, condiciones y procedimiento establecidos por la Junta General o, en su caso, por el directorio. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por acuerdo adoptado por la totalidad de los accionistas de la sociedad, por disposición estatutaria o por convenio entre accionistas debidamente registrado en la sociedad, se restrinja la libre transferencia del derecho de suscripción preferente. El certificado de suscripción preferente o, en su caso, las anotaciones en cuenta deben estar disponibles para sus titulares dentro de los 15 días útiles siguientes a la fecha en que se adoptó el acuerdo de aumento de capital. En el aviso que se menciona en el artículo anterior, se indicará la fecha en que están a disposición de los accionistas. El certificado contiene necesariamente la siguiente información. 1. La denominación de la sociedad, los datos relativos a su inscripción en el registro y el monto de su capital. 2. La fecha de la Junta General o del directorio, en su caso, que acordó el aumento de capital y el monto del mismo. 3. El nombre del titular. 4. El número de acciones que confieren el derecho de suscripción preferente y el número de acciones que da derecho a suscribir en primera rueda. 5. El plazo para el ejercicio del derecho, el día y hora de inicio y de vencimiento del mismo, así como el lugar y el modo en que puede ejercitarse. 6. La forma en que puede transferirse el certificado. 7. La fecha de emisión. 8. La firma del representante de la sociedad autorizado al efecto. Las anotaciones en cuenta tienen la información que se señala en la forma que disponga la legislación especial sobre la materia. Los mecanismos y formalidades para la transferencia de los certificados de suscripción preferente se establecerán en el acuerdo que dispone su emisión. Los tenedores de certificados de suscripción preferente que participaron en la primera rueda tendrán derecho a hacerlo en la segunda y en las posteriores si las hubiere, considerándose en cada una de ellas el monto de las acciones que han suscrito en ejercicio del derecho de suscripción preferente que han adquirido, así como las que corresponderían a la tenencia del accionista que les transfirió el derecho. Artículo 210. Constancia de suscripción. La suscripción de acciones consta en un recibo extendido por duplicado con el contenido y en la forma que señala el artículo 59. Artículo 211. Publicidad. La Junta General o, en su caso, el directorio establece las oportunidades, monto, condiciones y procedimiento para el aumento, todo lo que debe publicarse mediante un aviso. El aviso no es necesario cuando el aumento ha sido acordado en Junta General Universal y la sociedad no tenga emitidas acciones suscritas sin derecho a voto. Artículo 212. Oferta a terceros. Cuando las nuevas acciones son materia de oferta a terceros, la sociedad redacta y pone a disposición de los interesados el programa de aumento de capital. El programa contiene lo siguiente. 1. La denominación, objeto, domicilio y capital de la sociedad, así como los datos relativos a su inscripción en el registro. 2. El valor nominal de las acciones, las clases de estas, si las hubiere, con mención de las preferencias que les correspondan. 3. La forma de ejercitar el derecho de suscripción preferente que corresponde a los accionistas, salvo cuando resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 259, en cuyo caso se hará expresa referencia a esta circunstancia. 4. Los estados financieros de los dos últimos ejercicios anuales con el informe de auditores externos independientes, salvo que la sociedad se hubiera constituido dentro de dicho periodo. 5. Importe total de las obligaciones emitidas por la sociedad, individualizando las que pueden ser convertidas en acciones y las modalidades de cada emisión. 6. El monto del aumento de capital, la clase de las acciones a emitirse y, en caso de acciones preferenciales, las diferencias atribuidas a estas. Y 7. Otros asuntos o información que la sociedad considere importantes. Cuando la oferta a terceros tenga la condición legal de oferta pública, le es aplicable la legislación especial que regula la materia y, en consecuencia, no se aplicará lo dispuesto en los párrafos anteriores.